Bueno, ¿cómo estás de tu lesión? Si bien ya tuviste un poco de minutos los dos partidos anteriores, sabemos que no es una lesión fácil, que hay que esperar que se cicatrice bien, y también, por otro lado, de tus ganas, tu voluntad, y justamente en una final, ¿no? Bien, estoy bien. Pero bueno, justo ahora en esta instancia, pero bueno, es cuestión de tiempo, ando un poquito cagazo, porque ya me pasó cuando volví del primer desgarro, que por muchas ganas tenía, hice un esfuerzo de más y se me volvió a abrir. Así que estoy con un poquito de eso en la cabeza, que no se me vuelva a abrir, que esté tranquilo, a veces se me salen los patitos de la fila y quiero hacer de todo en la cancha, ¿viste? Así que ando medio complicado de la cabeza. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? Porque se vienen de Santiago con una diferencia 2-0 en contra, pero más allá del resultado en números, digo en el trámite, ¿no? El trámite quizás fue bastante superior a usted y la sensación era esa el día de la vuelta, digamos, de Tucumán para Buenos Aires, después a Comodoro. ¿Qué van a tratar de hacer hoy? Si bien es cierto que ustedes de local son un equipo completamente diferente, ¿cómo la ves? Como recién estuvimos hablando, creo que no tenemos que dejar pasar ninguna de las dos chances que tenemos en casa, si no se complicaría muchísimo. En tema táctico hay que cortarle la corrida, los rebotes ofensivos. Vienen muy rápido, tienen un equipo muy largo, que defiende mucho, hacen cambio constantemente, los jugadores entran renovados, con aire a la cancha, cosa que nosotros por ahí nos falta un poco. Así que bueno, ahora de local tenemos que controlar el ritmo de juego nosotros y bueno, no dejar que corran tanto porque es lo que nos está liando. El partido pasado creo que nos metieron como 30 puntos de ataque rápido. Así que prácticamente eso. 15 es un equipo, todos los equipos de Santander, pero 15 lo ha logrado muy bien. Es un equipo muy agresivo en defensa, ¿no? En un minuto, lo charlábamos con vos hace un rato, juegan 3-4 minutos intensos, viene un cambio, 3-4 minutos intensos, viene otro cambio, vale, si tienen gente, han sumado a Crawford en los últimos partidos, que ya está teniendo mucho protagonismo, pero le está dando descanso, sobre todo le está dando agresividad defensiva, y Gonzalo hizo mucho hincapié en los dos primeros partidos por las pelotas perdidas. A partir de ese gran defecto que tuvieron en los dos partidos anteriores, me parece que Kim se eligió muy bien su camino, ¿no? Sí, como decíamos recién, tienen un ataque rápido que es terrible, caen los cinco bien parados, y tienen una buena movilidad de la bola, el Penca está rapidísimo con la pelota en la mano, y en base a las pérdidas es donde ellos aprovechan a correr. Tuvimos muchísimas pérdidas, creo que fueron 9-10 en el primer cuarto, en el primer partido, y en el segundo partido también anduvimos ahí 12 en el primer tiempo. Lo están sabiendo aprovechar muy bien y bueno, hay que tratar de no perder tantas pelotas porque nos comen. Si seguimos perdiendo y dejando que corran, nos van a pasar por encima. ¿En cuánto juega la localidad, Pablo? O sea, el estar acá en casa, el estar en el socio con su gente. Digo esto teniendo en cuenta qué gran equipo está enfrente como Quimsa, ¿no? Sí, bueno, ellos nos han ganado un partido nosotros jugando de local, pero creo que la localidad nuestra es muy fuerte, se ha visto durante todo el año. No sé qué es, pero de local somos un equipo totalmente distinto, por eso creo que tenemos grandes chances en estos dos juegos que quedan. Bueno, hablamos de cortar el circuito para que no puedan correr, de bajar la pérdida de pelotas. En defensa, más o menos, está el tema en ataque, más allá de las pelotas. ¿Qué es lo que tiene que buscar Gimnasia para poder cumplir y levantar la puntuación, que en los dos primeros partidos no tuvo una puntuación muy elevada? Un juego más dinámico, bueno, está costando mucho el juego fijo, ellos cortan muy bien línea de pase, claro, en el 5 contra 5, buscar una movilidad, pick and roll en movimiento, y darle un juego más dinámico, porque en ataque fijo defienden muy bien, están muy bien parados, y ese es el problema. Cuando lo tenés a Robertito parado abajo del aro, a los muchachos se le complica, además si no tenemos buena efectividad de afuera, se hace muy difícil. Bueno, gracias por salir del vestuario. ¿Ya te bañaste o no te bañaste? No, estoy por. Ah, te agarré justo cuando ibas a la ducha. Me agarraste boludeando, pero sí, ahora me voy a la ducha. Anda bañarte, dale. Dale, gracias, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, la palabra de Pablo Orletti, que estaba... Qué raro, ¿no? Sí, sí. Me parece sí, que a vos te tienen, en ese lugar te tienen mal catalogado. Porque te dicen, sí, agarraste boludeando como si vos también estuvieras... Y no, vos estás laburando, loco. Yo estoy laburando, y mucho. Paremos.